tengo una visita. Me encantan estas cosas porque en realidad la idea es difundir un poquito la reapertura del puesto de arte, sí, en el Centro Municipal de Cultura. Pero ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que con alguien que ya habíamos entrevistado porque había terminado justamente sus estudios aquí en Terminalidad Educativa, este programa que tiene la Dirección de Educación, y ahora la tenemos acá. Estoy hablando de Laura Toane. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada de estar acá con ustedes otra vez. La verdad que sí, me encanta poder, viste que lo que te comentaba, de un poco ponerle cara a las voces, ¿no? Que es tan lindo y que con la pandemia eso, quieras o no, es otra cosa. Sí, se perdió muchísimo que sí. Con la pandemia el tema del poder vernos la cara, de reconocernos, y re lindo poder tenerte acá. Bueno, muchas gracias, un gusto de estar acá con ustedes. La primera vez que estoy en la radio, la primera vez fue por celular, así que ahora, bueno, es otra cosa, como decís vos. Totalmente, totalmente. Laurita, ¿hace cuánto que estás con el puesto ahora? ¿Hace cuánto que llegaste? Y hace poquito, porque se llegó a una decisión de que el puesto va a estar abierto a la mañana y a la tarde. Hacía un tiempo que estaba abierto solamente a la mañana. Uh-huh. Y bueno, hará 2 o 3 semanas. Bueno. Que el puesto de arte, que está adelante en Cultura, en La Quintana. Uh-huh. Así que bueno, nos compartimos la semana con otra compañera, con Luciana Zappe. Sí. Y una semana está a la mañana, una semana a la mañana y una semana a la tarde cada una. Mira. Así que el puesto está abierto desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Corrido. De corrido. Bien. ¿Y con qué nos podemos encontrar en el puesto? Y en el puesto, ahora es como que estamos renovando todo porque hay mucha gente que no sabía que en el puesto de arte municipal se venden. Claro. Se vende las artesanías que hacen en el molino las chicas. Esas artesanías no es para beneficio propio de las chicas, sino que se vende para comprar materiales, para ayudar en los cursos. Claro. Así que, y bueno, después también vendemos de otros artesanos. De otros artistas, digamos, que no tienen que ver nada con el municipio o sí, todos con el municipio. No, que no tienen que ver con el municipio. Bien. También es un proyecto que es del puesto y bueno, se venden acá y lo que es las artesanías, el artesano pone su precio. Y en el puesto queda un 10% de lo que se vende. Y bueno, eso va también para las chicas, para comprar los materiales y todo eso que necesitan. Mirá, qué bueno. Que tienen allá en las aulas en el molino. Mirá, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es trabajar con el arte? Porque vos venís del área de comedores, o sea, áreas totalmente distintas. ¿Cómo es? Y bueno, yo trabajé 21 años en comedores. Pero también tengo a mi marido que es artesano. Ajá. O sea que estoy en el tema. Sí. Mi marido es artesano, yo soy manualista. Hemos estado en muchas ferias, acá de Santa Rosa, en otros pueblos también. Nuestro stand o nuestro gazebo se llama Arte Rústico. Mira. Así que estoy en. Para, ¿no en te hicimos entrevista por emprendedores también? ¿Por Arte Rústico? Puede ser, hace como. Así que que hace como 4 años que nosotros no estamos en la feria. Ah, bien. Porque me pareció ver cosas también de ustedes también. Bueno, ahora en esas ferias últimas, ¿sí o no? No. Ah, mira. No estuvimos en la última feria. Claro. Pero sí sé un poquitito de arte. Olvídate. Nos encanta. Mi marido hace unas cosas. Mi marido se llama Oscar Langhoff. Uh-huh. Y es algo que te hace un cuadro en un rato, maneja cualquier madera, te hace una artesanía, es algo maravilloso lo que son los artesanos. ¡Qué grande! Así que, bueno, me encanta estar acá en el puesto porque yo estoy continuamente con artesanías. ¡Claro! No, es muy lindo y además se respira otro aire cuando estás rodeado de arte, ¿o no? Sí, es hermoso. Es hermoso para, yo digo, los que tenemos el don ese natural de crear algo de la nada. Y bueno, y ahora que tengo la oportunidad esta que me dio Natalia Lara de trabajar acá, estoy feliz, le agradezco muchísimo a ella. Las charlas con ella son hermosas porque es una mujer tan sensible que la verdad que hacía rato que no tenía una directora que se podía hablar así como hablo con Natalia. Qué bueno. Y bueno. Bueno, viste que el área de cultura siempre es como un poco más sensible, ¿viste? Sí, porque tienen otra relación también. Es muy sensible. La verdad que me encanta. Y estoy muy contenta. Y muy agradecida también. Laura, ¿hay alguna de las artesanías, de las manualidades que ves ahí en el puesto que vos hayas dicho, llegué y puse los ojos ahí? Y la verdad que hay muchas cosas lindas. Algunas de exposición. Hay cuadros de exposición, hay cuadros que se venden. Ahora estamos renovando un poco, llamando a los artistas. Claro. Si quieren renovar los cuadros que hace rato que están. Así que es todo. Estamos renovando lindo. Me imagino. Va a quedar lindo el puesto. ¿Se les ofrece ahí algo, por ejemplo, a los que van exponiendo, más ahora que empezó ya toda en marzo, toda la actividad de las galerías y demás, también se les ofrece el vender, el ofrecer alguna de las cosas en el puesto? El espacio está abierto. Claro. Para eso tienen que hablar con los coordinadores. Uh-huh. Y bueno, está abierto para que él quiera exponer o quiera traer alguna de sus artesanías para vender. Totalmente. Laura, bueno, y ahí sumo, ¿cómo tienen que venir directamente al puesto? ¿Hay algún teléfono para quien esté escuchando, artista, artesano, manualista y quiere venir a ofrecer sus cosas? ¿Cómo se comunica? Tienen ¿cómo que ir encuentran? Al molino. Ah, bien. Tienen que ir al molino y ahí los van a asesorar y les van a decir cómo funciona. Totalmente. Bien. Así que sí, tranquilamente pueden ir al molino y bueno, ahí está toda la gente que los va a atender. Recordemos entonces, de lunes a viernes está abierto el puesto, ¿en qué horarios? De lunes a viernes de 7:30 de la mañana, sí, a 7 de la tarde. Perfecto. Hacemos horario de corrido. Buenísimo. Acá en Quintana 172 se van a encontrar con Luciana o con Laurita, ¿sí? Acá las dos les van a estar asesorando un poco. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, estamos a disposición. Espero que te hayas sentido cómoda. Re cómoda. ¿Viste? Bueno, después anda anotándote para más adelante y para recomendarme algunas obras. Perfecto. ¿Sí? Dale. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.